Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. ¿Ensayo? Y estamos entrando al aire, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto saludarlos como todos los miércoles a las 9 de la noche. Joel hizo las cejitas así de como que todos, si el miércoles pasado no hubo programa. Bueno, casi todos, ¿verdad? Siempre al despedir el programa lo hacemos con esa frase muy sencilla. Nos vemos, nos escuchamos todos los miércoles, todos. Que quiere decir que aun cuando sean vacaciones, hacemos el programa para no perder este contacto con nuestra audiencia. Con la salvedad de que el miércoles pasado tuve ahí un incidente, digamos, no fue tan grave. Gracias a quienes por redes sociales, contactos, invitados, amigos y demás, ahí nos preguntaron cómo estábamos de salud. Ya ven las terribles lluvias jalapeñas, pues a todos en algún momento nos imponen tapar goteras, ¿verdad? Entonces di un traspié por ahí en un tejado y por eso el miércoles pasado no tuvimos programa. Una función suspendida, pero ahora el espectáculo debe continuar, dicen así en el teatro. Y tenemos el gusto de tener invitados nuevos, creo que es la primera vez que están con nosotros. Sí, así es, la primera vez. Sí, es la primera vez. Entonces, bueno, aquí todos celebramos. O sea, viene de pronto gente que ya es cliente, decimos, vienen muy seguido y pues los festejamos, ¿no? Así que qué gusto que vienen y todo. Y viene gente nueva y también lo festejamos. Porque es muy bueno tener más de 6 años y medio con este programa al aire y que siga llegando gente nueva. Esto quiere decir que va creciendo el cúmulo de artistas que usan este espacio de Radio Universidad Veracruzana para promover su actividad. Así que bienvenidos. ¿Quién es Ciro? Ciro está por aquí, que es el contacto. Así es, Carlos. Sí, a ver, ahí ese micrófonito. No, el micrófono, nada más gíralo. Tiene un puntito verde. Ahí dice que le hablemos al punto verde. Ahí está, exacto. Y ahorita cuando haga falta más nos vamos prestando los micrófonos. Ciro, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Antes que nada queremos darte las gracias por el espacio que nos brindas. No, a la Universidad Veracruzana que hace posible esta estación y toda esta posibilidad de programas. Entonces, a la Universidad Veracruzana. Ciro, preséntanos a tus compañeros. Ok, Carlos, mira, nosotros somos un grupo de un colectivo de teatro independiente. Uh-huh. Somos estudiantes, somos vecinos de aquí de la de industrial. Uh-huh. Ya algunos tienen algunas pues disciplinas en uh-huh. cuanto a la cuestión artística. Sí, sí. Y desde el año pasado empezamos leyendo un libreto por el cual por motivos personales lo paramos, pero nuevamente nos reunimos para poder rescatarlo y poderlo presentar ante la gente. Muy bien. Nos dice vecinos porque estamos en Clavijero número 24, la casona de Radio Universidad Veracruzana. Y bien cerquitita aquí está otra edificación también muy antigua, con mucha historia, también con un patio central, así como nosotros, que es la Escuela Industrial. de Xalapa, Concepción, Quirós Pérez, con una larga historia y que tiene una oferta educativa muy, muy amplia. Y que en su historia más o menos reciente es que incluyó de manera más fuerte actividades artísticas, ¿no? Así es. Y entre ellas teatro. Así es. Y entonces ustedes son estudiantes allí. Somos estudiantes, estamos a 2 meses y medio de egresar. Muy bien. Y entonces, bueno, pues a manera de enfocarnos ya más a lo que es el teatro, ¿verdad? Que es lo que nos está llevando aquí a estar con usted presente. Muy bien. Pues estamos retomando este colectivo porque ya había surgido en el 2017. Por necesidades económicas, tenemos por ahí que cubrir algunos vestuarios y algunas inscripciones, y bueno, surge entonces así Revoltijo, y tenemos la suerte de que en cuanto surge, nos piden presentarnos en la Feria del Juguete 2017, y bueno, nos presentamos con una obra llamada Alicia en el País de las Maravillas. Y nos presentamos, estuvimos ahí cubriendo, posteriormente seguimos cubriendo más eventos, recaudando fondos, ¿verdad? Para nuestro objetivo era cubrir nuestros gastos como alumnos. Y bueno, después algunos fueron emigrando a otros estados y otros fueron entrando, ¿no? Entonces, claro, ahorita claro. Los que estamos somos estudiantes de la Escuela Industrial. Y bueno, traemos una puesta en escena para el viernes 4 de octubre. Viernes 4 de octubre. Así es. Y se van a Tierra Luna. A Tierra Luna. Ah, qué bueno. Un bonito espacio en donde acuden familias allí a ver espectáculos. Tierra Luna tiene una programación musical muy fuerte, pero también el teatro lo incluye. Entonces también tiene un buen público Tierra Luna. ¿Y por qué Revoltijo? ¿Quién me dice? Surge precisamente por eso. somos una revoltura de personajes, cada quien con una característica diferente, que eso hace enriquecedor el grupo, ¿no? Y nos amalgamos a la perfección también. Entonces, por eso surge Revoltijo, ¿no? Revoltijo. Así es. Somos un revoltijo. De distintos lugares, ¿eh? Grande, chiquito. Sí, sí. Los... Ah, de todo. Así es. Ok, con historias de vida también diferentes. Diferentes, sí. Diferentes. Muy, muy diferentes. Sí, sí, sí, sí. Así es. Los químicos, Mila, ¿qué es? Bueno, yo soy maestra de danza folclórica y bueno, ahora incursiono en el teatro. O sea, ya como que andaba ahí cerca. Sí, ya. Se andaba cercano. Sí, andaba más cerca que la química. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, entonces por eso Revoltijo. Sí, a todos nos nace... O bueno, nos encanta el teatro y pues ahí convergen muchas formas de pensar y esa fue la que nos unió al teatro. Como dijimos, es una forma de pensar de muchos, pero nos acoplamos muy bien para este trabajo. Nos gusta salirnos de nuestra vida diaria, de nuestro yo y ser otra persona. Y el teatro, pues, nos presta esa posibilidad. Esa posibilidad. Bien. ¿Qué es lo que van a presentar? Mira, lo que vamos a presentar es un texto de Emilio Carballido. La obra se titula Se vende una mula, a la cual nosotros como colectivo hicimos una adaptación. Y repetimos personajes, pues realizamos la modificación de vestuario y escenografía pues para poderla ya presentarla en escena. Muy bien. Porque aunque es un autor contemporáneo, pues igual ya tiene sus añitos, ¿verdad? Claro. El maestro Carballido. Así es. Y es una pieza, es una comedia en la cual pues sale mucho lo que es la, ¿cómo se le dijera? El doble sentido, la confusión, lo que es muy común en que en la sociedad, en nuestro mundo, pase. Luego los malentendidos que luego se dan por no plantear o no hablar correctamente las cosas o las situaciones. Es un texto muy ligero, es una obra corta, cómica, Uh-huh. Y pues la gente que vaya a disfrutar ese día de la función, pues va a quedar con una gran sonrisota, porque la verdad, los que hayan leído el texto de Emilio Carballido y hayan visto en alguna ocasión la obra, claro que todas las obras son completamente diferentes, ninguna se parece a una a otra. Esto es lo que también es interesante del teatro, ¿no? De que se puede montar de diferentes maneras, uh-huh, pero siempre respetando la misma esencia. La misma idea. Bueno, así pues es que Carballido es un autor cercano, mexicano, veracruzano. Sí, ¿no? Claro. Y escribió mucho historias muy tradicionales. Por un lado, muy sencillas, pero pues muy cercanas a la realidad de nuestro país. No solo eso, fue maestro de mucha gente, uh-huh, joven en la dramaturgia, de tal manera que a él se deben pues muchísimas obras de teatro. De Emilio Carballido, pues a lo mejor no hace falta decir mucho, porque yo creo que mucha gente ya conoce su nombre. Una sala de teatro lleva su nombre aquí en la ciudad de Jalapa. Hay un festival cada año con el que se le rinde homenaje, pero quizá cabe decir que sus obras no se quedaron solo en el teatro, que muchos de sus textos fueron llevados al cine. Así es que a lo mejor ustedes, amigos radioescuchas, han visto algo del maestro Emilio Carballido en el cine y no sabían, pero por ahí hay algunas, sí, películas en las que textos del maestro Carballido fue llevado al cine. Y ahora es la oportunidad de ir a ver una de sus obras aquí en Jalapa. Así es. En el Café Teatro Tierra Luna. Viernes 4 a las 8:30. Desde las 8 de la noche pueden asistir, ya que no solamente estamos nosotros, están, ajá, otros compañeros que se llaman Es un colectivo de poesía, se llaman Mangos Tristes. Ajá. Llevan alrededor de año y medio trabajando en sus poesías y bueno, al igual que nosotros, es un grupo ecléctico de personas. Uh-huh. Están chicos de medicina, de odontología, biología, letras. Pero pues al igual que nosotros, los une la pasión por la poesía. Entonces ellos van a presentar obras de su autoría. Uh-huh. Y bueno, yo he visto el estilo que ellos tienen y es acompañado con guitarra, armonizado con guitarra. Entonces, la verdad, sus poesías están geniales, uh-huh, son muy originales y, bueno, claro, se llaman Mangos Tristes, tienen un toque de melancolía. Claro, sí, sí. Pero bueno. Ya había llamado mi atención, claro, el nombre. Está el contraste de tristeza con alegría. Ajá. Y pues yo creo que va a ser un buen acompañamiento. Curioso, pero... Sí. Creo que es la primera vez que escuchamos esa asociación. Sí. Yo creo que nunca habíamos buscado un adjetivo para los mangos que no tuviera que ver con el sabor, sí, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente es una de las frutas más deliciosas, sí, que yo creo que siempre pues lo asociamos con, pues sí, como dicen, con la alegría, ¿no? Ajá. Con lo dulce, y lo dulce con lo bueno, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Bueno, de que sus poesías están buenas, están buenísimas. Bueno, pues entonces la invitación es para ir a saborear, claro, poesía. Alguien más se está incorporando aquí al programa con nosotros. En este momento, si escucharon ruiditos por ahí, es que estamos en vivo y está llegando alguien más. Y vienen que en traje de carácter y todo, trae su, con promoción y todo, ya viene haciendo publicidad por la calle. Allí le prestamos tantito el micrófono allí para que nos salude. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Trae su su prenda aquí que dice es completa, dice Itácora, bitácora de viaje. Jimena Mortera, trae su nombre atrás como jugador de fútbol o de béisbol o de básquetbol o algo así. Sí, me falta el número nada, sí, más, sí, pero la promoción es completa. Completa, sí, en la espalda Jimena Mortera, dice área 51, y también acá en el hombro con el platillito volador que identifica a ese foro. Y el Itaca Bitácora de Viajes, que es la obra de teatro de la que nos viene a platicar. Buenas noches, Jimena. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Mira, estamos platicando con ellos, son Revoltijo. Okay. Somos un revoltijo. Y son revoltijo, así son. Es un grupo de teatro. Ellos estudian en la Escuela Industrial. Ok, perfecto, aquí cerquita. Aquí cerquitita, sí. Vecinos. Sí, vecinos. Ellos estudian allí y ellos nos están invitando a una obra de teatro que se presenta este 4 de octubre, que es el viernes. Ocho y media de la noche. Función única. Sí. Única función allí. Es una obra de Emilio Carballido. Sí. Yo le estoy platicando a Jimena y esto está como de pretexto para que vaya yo repitiendo todo para quienes están escuchando la radio. Es un requisito en la radio, hay que repetir todo. Bueno, es lo conveniente para que para que la gente se acuerde mejor de lo que les estamos platicando, o si va a tomar nota, ya tiene su libretita y su lapicero a mano. Y ya entonces, ¿dónde dijo que era? En Tierra Luna. ¿Cuándo? El viernes 4, que a las 8:30. Pero ya alguien más, ¿cuál es tu nombre? José Rodríguez Presa. José Rodríguez dijo, pueden llegar desde las 8, porque nos contó ¿quién? Zaret. Zaret nos contó que es que antes de ellos hay un colectivo de poesía que se llama Mangos Tristes. Okay. Okay. Okay. Traducción, Jimena hizo carita de ¿cómo? ¿Cómo dijo? Sí. Se llama Mangos Tristes. Entonces está original el nombre, ¿no? Entonces ellos se acompañan de algún guitarrista y son textos de ellos, poesía de ellos. Se llaman Mangos Tristes. Entonces a las 8 empieza la poesía. Ajá. Con Mangos Tristes que te alegran el corazón. Ajá. Y cierran con nosotros. Revoltijo con la obra de Te Vendo Una Mula. Muy bien. Entonces, pues vamos por mangos y mulas a Café Teatro Tierra Luna. Les diríamos que pueden llegar desde antes, ¿verdad? Inclusive, de las 8. Sí, aparte el lugar. Porque además, ajá, como es un lugar con mesas en las que se puede cenar, departir una bebida y cosas por el estilo, entonces está totalmente natural si llega uno inclusive antes. No, y de hecho que lleguen antes porque los boletos ya casi se acabaron. Quedan pocos boletos. Sí. Qué bonito es eso. Entonces, se puede llegar desde antes, pueden llegar desde las 7:30, llegan ahí, se va uno reuniendo, piden algo de tomar por placer, ¿verdad? Si hace calor, si hace frío, ahí venden antojitos o hay cosas allí. Y demás para escuchar poesía. Uh-huh. Y luego una obra de teatro de Emilio Carballido, tan cercano, tan accesible para ver. Es creo que del teatro que puede ver cualquier gente, ¿no? Así es. Es decir, aunque sea su primera aproximación al teatro. Sí, la verdad, sí, o sea, Emilio Carballido, vaya. Ahora sí, eminencia, y yo quiero ir. Si me invitan, yo quiero ir a Tierra Luna. A Tierra Luna, claro. Vamos a identificar el programa para quienes acaben de encender la radio, acaben de la sintonía, dicen, ¿qué programa es ese? Y regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y ya estamos de regreso. Y ya estamos platicando. Ya nos estamos adelantando. Está Jimena con nosotros. Le preguntaba que sí, te preguntaba que si eras parte del elenco. Ahora me dices que no. Tú formas parte del equipo de Estoy como parte del equipo de Área 51. Y bueno, estoy muy contenta de venirlos a invitar a todos los que nos están escuchando y a todos ustedes a que nos acompañen. Ajá. A ver Bitácora de Viaje, que es una obra con una dinámica muy divertida y bastante interesante. Nos presentan 4 historias, nuestras 4 actrices, una historia cada uno. Sin embargo, poco a poco el público va definiendo y va decidiendo quién sigue en el escenario. Hasta quedarnos solamente con una historia y un final. Muy bien. Hay 16 combinaciones, hay 16 formas de ver esta obra. Uh-huh. En lo particular, a mí me encanta, yo siempre he dicho que soy fan de esta obra. ¿De quién es la obra? Es de Saúl Enríquez. Se hizo como una especie de laboratorio con las chicas. En ese tiempo, bueno, las chicas cuentan una historia de sus familiares de migración. Entonces, Las actrices. Que ellas son, si no me equivoco, Karina Eguía. Así es, Karina Eguía, Ana Lucía Ramírez, Patricia Estrada. Patricia Estrada. Está Daniela Bella y Laura, es que tienen un apellido ruso que no sé pronunciar, pero es Laura Bechinova, espero que no lo haya dicho mal. Muy bien, sí, sí. Sí, sí, sí, entonces son ellas. Bueno, ahorita mencioné a 5, pero dentro de la obra son 4. Nos presentamos el viernes pasado en el JJ Herrera, ahí fue con Daniela Bella, y en esta ocasión en Área 51, el día de mañana, está Laura, y regresa como esa historia de la rusa, la conocen por aquí la gente que ya ha visto Ítaca. Muy bien, porque esta obra ya tiene rato que se estrenó, ¿verdad? Sí, tiene aproximadamente 3 años. ¿3 años ya? Sí. ¿Cómo se va el tiempo? Sí, sí, la verdad, sí. Y con muy buen recibimiento. ¿Y tú tienes idea o dato de qué foros ha pisado esta obra? Pues ha estado, bueno, en el Teatro del Estado, en la Sala Chica. Se fue hace un año precisamente al CCB en la Ciudad de México, que también la gente la recibió muy bien, allá en el Centro Cultural del Bosque. Estuvo, bueno, también en Área 51 es de casa, y ahorita estuvimos en JJ Herrera. Y ahora tiene funciones este fin de semana. Tiene funciones este fin de semana, comenzamos mañana, nos vamos de gira, entonces también, este fin de semana estamos del 3 al 6 en Área 51. O sea, ahorita 4 funciones en Área 51. Ahorita 4 funciones, nos da tiempo perfecto de que vean las 4 historias. Jueves a las 8, viernes a las 8. Ajá, sábado a las 7 y domingo a las 6. A 6, 8, 8, 7 y 6. De ahí nos estamos yendo a Córdoba, a Orizaba, a Minatitlán, a Coatzacoalcos y a Naolinco. ¡Qué padre! Sí, la verdad, sí. Sí, sí, excelente, qué padre. Sí, esto fue, bueno, gracias a Grumax con que hizo el vínculo para obtener el EFI Teatro, el EFI Artes. Entonces, realmente sin el apoyo de Grumax en este caso, que ¿qué fue es la Grumax, empresa? Dinos. Bueno, es una empresa. Es una empresa. Es una empresa jalapeña, veracruzana, que se dedica a la industria textil, que realmente es una empresa socialmente responsable, que cuida mucho a sus trabajadores, a sus colaboradores, y persigue muchos valores, al igual que Área 51. Entonces se hizo ese vínculo y gracias a ellos nos estamos pudiendo ir de gira. O sea, están teniendo este apoyo, patrocinio, digamos. Sí, bueno. ¿De algún modo? De algún modo, esto es gracias al estímulo que se crea con EFI Artes, que es tener un vínculo, una asociación con una empresa. En este caso, Grumax fue los que nos apoyó. Es la primer, digamos, el primer colectivo en Veracruz que logra obtener este estímulo. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos con la gente. Y creo que realmente esta obra es una obra que conecta mucho con la gente, que a la gente le gusta, y pues qué mejor que aprovechar ahora sí el estímulo con esta obra. ¿A estos lugares a los que van a dar funciones son cada fin de semana o cómo está el itinerario? Sí, nos vamos, bueno, tengo aquí mi guioncito porque si no se me van las fechas. Ahorita, este primer fin de semana estamos aquí en Jalapa, de ahí 12 y 14 de octubre en Córdoba, el 15... ¿Una función cada día? Fin de semana, sí, pero es una función cada día. Solamente el 15 es una en Minatitlán y el 16 es una en Coatzacoalcos también. El 20 y 21 son 2 en Perote, y de ahí 9 y 10 de noviembre en Naolinco, y 16 y 17 de noviembre en Orizaba. Perfecto. Y entonces, pues, el llamado de atención, es decir, la invitación para todas estas ciudades, comunidades veracruzanas que van a tener la visita de Ítaca Bitácora de Viaje, ya estoy juntando en una sola palabra, que va a estar por allá. Ahora, ¿estas funciones van a tener costo o cómo es? En Jalapa sí, en Área 51 sí, la entrada general es en 100 pesos y, bueno, con descuento para estudiantes INAPAM en 70 pesos. Muy bien. En los demás ciudades es entrada gratuita, de hecho se va a estar presentando en Casas de la Cultura, principalmente para intentar atraer a un público distinto. O sea, gente que ya está a lo mejor tomando clases en Casas de Cultura, tomando algún taller, que va por X o Y a esos lugares. Entonces, que puedan disfrutar de algo que normalmente o comúnmente no hacen. No llega allí y demás. Pero bueno, me imagino con la posibilidad de que inviten a más gente ahí. Sí, claro. Y realmente, no es porque venga del equipo, pero van a querer volver. ¿Sí? Yo se los digo, yo antes de formar parte del equipo ya la había visto 3 veces y yo quería seguir viéndola porque me encantaron las historias. No, pues porque además va cambiando con eso de sí, cada vez es diferente. Cada vez es diferente. Y de hecho el público también tiene cierta participación. En algunos casos se les llama y participan con las actrices. Ahí está, ya les avisaste. Entonces los tímidos ya no se van a querer sentar adelante. No, pero se van a divertir. Se van a sentar atrás, Juan. Sí quiero ir, pero yo me siento más atrasito. Sí. Antes de que entren ya saben quiénes van a participar, ¿eh? Así que no los vamos a agarrar de sorpresa. No. Desde antes, comprando boletos y están esperando. Sí, en y lo todo. Que están esperando, las actrices salen y es parte de la dinámica. De la dinámica, muy bien. Entonces, una obra que si bien es de autor, fue trabajada ya con las actrices. Sí, así y es. Y tiene que ver un poco con sus... con sus historias de vida, sí, de sus familias. Historias familiares, principalmente de migración. Tenemos historias de Rusia que llegan a México, tenemos historias de Alemania también, de España hacia México, y dos historias mexicanas, la de Aurelio, que viene de Acatlán y quiere llegar a Jalapa, aquí cerquita, más o menos. Que es adelante de Naulinco. Sí, y por ahí también otra de Chihuahua a Estados Unidos. Ajá. Entonces es más o menos un poquito los caminos, pero realmente... pues ustedes van a ver cómo las decisiones de vida van generando pues esta respuesta de por qué estamos hoy aquí, por qué las actrices les están contando en ese momento ese lugar. Si ellos no hubieran tomado esas decisiones, ellas puede que no estuvieran arriba de ese escenario contándoles. Bien, ¿cuánto está durando la obra? Está durando aproximadamente una hora y media, una hora 20 minutos. ¿Quién dirige? Está dirigida por Saúl Enríquez. Saúl Enríquez, el mismo dirige. Ya, bueno, pues la invitación ahorita es para este fin de semana. Para este fin de semana. Este fin de semana, ya mañana. Así es, mañana empezamos, jueves y viernes 8 de la noche y sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde. Cuatro personajes diferentes contando su historia allí. Así es. En redes sociales, ¿cómo podemos estar al tanto de esta obra? Estamos como Área 51 Foro Teatral. Área 51 Foro Teatral. Y también pueden encontrarnos, con el colectivo, que es Tres Colectivo Escénico, es en Instagram y en Facebook. Y también vamos a estar haciendo un seguimiento de la gira en Instagram con Itaca Bitácora de Viaje. Allí, para seguirles. Entra uno ahí, ya ve uno las fotos de los personajes. Creo que el que más vemos en las fotografías es con su jorongo, su zarape, ¿no? Sí, y su sombrero de palma. Es justo la historia de Aurelio, que es Ana Lucía Ramírez, la que lo representa. Y es una de mis favoritas. No debería decir eso, pero es una de mis favoritas. Realmente todas tienen lo suyo. Pues es que es una historia que conecta mucho. Aurelio es un niño que precisamente quiere... Es un niño que está en un lugar donde todos emigran menos él. Entonces... Todos se van y él se queda. Sí, entonces por ahí es ver qué pasa con Aurelio, por qué no se va, si se va a ir, qué sucede. Pero eso tiene que ir para ver qué va a suceder. Imagínate estar perdiendo amigos o familiares porque si pronto... No sabemos. Ya un tío ya no está y así, ¿no? No la he visto, ¿eh? No. Solo estoy... Pero tienen que verla todos. Sí. Solo me estoy imaginando alguna de las vertientes posibles en estas historias. Itaca Bitácora de Viaje. Así es. Pues esa es la invitación más que nada para este fin de semana. Y luego, pues a todos estos lugares a donde va a ir, aquí muy cerca, Perote, Naulinco en otra dirección, acercándose a Acatlán, de donde es Aurelio, luego yendo hasta el sur, y ahí reparte las funciones, le da una a Minatitlán y otra a Coatzacoalcos, porque están ahí muy cerquitas, entonces una y una, ¿qué otro lugar se me está pasando? Estamos en Orizaba. En Orizaba también. Y me parece que ya. Y ya, sí, nada más. ¿Cuántas funciones en total? ¿Esas? Jole. Sin contar las de Jalapa. Si las cuento otra vez. ¿Será que son 8? 10. ¿10? Entonces está faltando un lugar. Me está faltando Córdoba, Coatzacoalcos, Córdoba, Perote, Naulinco y Orizaba, ¿no? Córdoba, sí, mencionamos Orizaba, Córdoba. Córdoba, ya estamos el siguiente fin de semana por allá. Bueno, pues esa invitación de parte de Jimena que vino hasta acá para contarnos todo esto. Y aquí cerquita, ahí en Tierra Luna, una función nada más, así es que es el viernes. Y ya casi no hay boletos. Sí, con entremés de poesía antes de la obra, allí, musicalizada y demás. ¿Este colectivo también es de la Escuela Industrial? No, es totalmente aparte. No, independiente. Nos conocemos de la industrial. Sí, ahí fue donde nos conocimos, pero venimos de diferentes partes. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues es un colectivo que tiene gusto por la poesía, por escribir poesía, y hay que ver qué tipo de poesía, donde se pusieron mangos tristes. Donde se pusieron mangos tristes. Sí. Bueno, de hecho, la chica que organiza todo esto me comentó que se pusieron mangos tristes porque así se titula uno de los poemas. Uno de los poemas. Que con los que empezaron a realizar el colectivo. Claro, igualito pasa con algunos grupos de teatro, ¿verdad? Sí. Luego se ponen el nombre de la primera obra que montan. Sí, así les pasa luego. Sí. Ah, pero muy bien. Lo bueno es que no nos vamos a titular Se vende una mula, porque imagínense. Seríamos las mulas. Seríamos las mulas. ¿Verdad? Sí, sí. No. Pues sí somos, pero no tanto. Sí, pero no. Bueno, perfecto. Pues van a presentar ellos esta obra de Emilio Carballido. Si bien Clara, pues hubo ahí alguna adaptación y demás. ¿Cuántos personajes son en esta obra, como la están presentando ustedes? Solamente somos 5, que ¿Qué? Viene siendo Juana la criada. Ajá. Pánfilo Pascual, aquí su servidor. Uh-huh. Viene siendo Luz María. La hija de Don Peter. De Don Pedro. De Don Pedro. Pedro aquí. Y el novio de Luz María, que viene siendo Antonio. Antonio, ya. ¿Jenny la mula? Esa se vende. Se quedó descansando. Esa se quedó descansando. Eso es lo que tiene que descubrir la gente cuando vaya a asistir. Sí. Ajá. ¿Qué pasó con la mula? Sí, va a haber una mula, pero ese es secreto. Una comedia de enredos. Sí, del maestro Emilio Carballido, allí. Y a ver, lo que no les he preguntado, ¿ese estreno es primera función? Así es. ¿Sí, sí? Sí. Es el estreno. Entonces, ¿cómo están los nervios? Terrible, somos. Ahorita estamos tomando nota de Área 51, así todos esos tips. Pero sí, los nervios al máximo con nosotros. Sí, es nuestro debut. Pues nuestro debut. Y aquí la maestra dice: yo la verdad no, me siento tranquila, me siento muy segura en mi papel. Ajá. Siento que me quedó muy bien. Me quedó muy bien el papel. Bueno, sí. Entonces, me siento muy segura, muy tranquila. No tengo nervios, sinceramente. Bueno, pues ahí está, para que vean. Pero normal, ¿verdad? No. Bueno, en mi caso siempre, aunque ya haya estado uno, siempre hay nervio. Pues sí, está. No, pero es que la maestra, como ya es maestra de folclore, entonces eso ya le da ahí una aproximación ahí a la escena. Público. Sí, sí, sí. Sí, pero nosotros no. Somos normales. Todos me dicen, tú estás acostumbrado a dar clases y por eso no tienes nervios. No, sí, cómo no, eso es diferente. Es diferente, el teatro claro. Para mí es una maravilla. Cada vez que vamos a Área 51, aplaudir, porque muy buenas obras. Nos divertimos mucho, la verdad. Somos sus fans. Sí, somos sus fans. Sí, ahorita les vamos a... ¿Qué mejor oportunidad tiene? Ahorita le pido la chamarra. No es porque nos inviten, pero somos sus fans. ¿Me regalan la chamarra? Miren, aquí ha surgido una de las preguntas más interesantes que luego tengo aquí para la gente. Es decir, ¿qué teatro ven? ¿No? Pues sí. O sea, ¿qué teatro ven? ¿No? La gente que hace teatro, que estudia teatro. ¿No? ¿Qué tan importante, valioso, necesario, obligatorio debería ser ver teatro para quien hace teatro, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Entonces ella sí ya nos dijo que ya ha visto varias veces Bitácora de Viaje y demás. Sí. ¿Pero alguna otra obra? Bueno, es que yo no puedo responder esa pregunta porque yo no estudié teatro. Ah, bueno. Yo no soy actriz. Tú no eres actriz ya, sí. ¿No? O sea, tu formación es diferente, sin embargo, sí. Ahora estás participando. Sí, ahora realmente veo las cosas totalmente diferentes. Veo todo el trabajo que hay detrás y al contrario, lo admiro más y es de verdad, vayan a disfrutar porque desde un unipersonal tiene su complejidad hasta como un montaje muchísimo mayor. Claro. Entonces, ahora los respeto muchísimo más. O sea, que tu experiencia como espectadora básicamente está siendo en Área 51. Pues sí, en un sentido, digamos, más profundo, ¿no? Claro, más cercano, porque lo ves más de cerca. Ajá, pero yo creo que no recuerdo cuál ha sido la primera obra que vi, pero fue en el Teatro del Estado. En aquel tiempo, cuando yo era chiquita, que mi mamá me llevaba a ver La Cenicienta o ese tipo de cuentos. Ese tipo de cuentos, claro, ajá, sí. Que realmente son muy comunes, pero yo siempre he dicho que, ahora sí, como fan y como no actriz, que hay, en cuanto a cosas jalapeñas, hay muy buen teatro. Hay muy mucho, buen teatro. Sí, buen teatro, claro. Y realmente a veces se me hace... Sí, la claro. Loca, sí. Psicoembutidos. Muy bien. Sí, la compañía, por supuesto. Y luego a veces se me hace un poquito triste que el público jalapeño espera a lo mejor actores o actrices de renombre para acercarse al teatro. Y realmente hay cosas muchísimo mejores locales. Ajá, sin que necesariamente no tengan el relumbrón, la lentejuela así o es. La lámpara esta comercial. Aunque a veces sí cabe, bueno, pues hay que usarla a favor, ¿no? Y por eso hace un rato le decía a la gente, a Carballido lo hemos visto en el cine, claro, inclusive, ¿no? ¿No? Y en otros casos, pues a veces no dejo de señalar cuando las obras de teatro que se producen y se montan en Jalapa están teniendo éxito en la Ciudad de México, porque muchas veces se tiene la idea de que, como viene de México, ya son mejores. Pues no, las de aquí de Jalapa van para Ciudad de México y están dando temporadas allá, producciones de aquí, y la otra, artistas, actrices, actores formados aquí en Jalapa ya están teniendo montajes en la Ciudad de México y están teniendo éxito. Definitivamente mucho más en el circuito de teatro universitario, de teatro cultural, de teatro alternativo, pero inclusive algunos incursionan ya en el circuito de teatro comercial, que tiene otras características. En algún caso, a lo mejor son menos demandantes desde el punto de vista cultural, artístico, serio, digamos. Pero por otro lado, también hay una gran carga de producción muy, muy fuerte también allí, ¿no? Y entonces en un caso o en otro, los vemos triunfando. Vemos a Adrián Vázquez, lo mismo triunfando con Wenceslala, que estuvo también en la obra que sale mal, sí, ¿no? Que está un poco más dentro del circuito comercial de teatro y lo vemos allí también, haciéndolo muy... Muy bien, entonces en Jalapa se hace buen teatro. Así es. Vayan a verlo. No solo las obras de a 500 pesos el boleto, exacto, son buenas, a veces esas no están buenas. Sí, sí, porque la sala grande se llena con boletos de a 500 pesos, de a 350 y demás. Sí, sí, la verdad. Y bueno, hay obras que de pronto, pues, sí, dice, bueno, pues sí, sí vale la pena el elenco que traen. No, porque aunque además de una trayectoria comercial, sí tienen una formación actoral, ¿no? Pero no, siempre es el caso, ¿no? Luego son botargas lo que vamos a ver ahí. Últimamente, de hecho, ajá, han tenido más botargas que... ¿Que actores? Sí. Sí, sí. Y aquí, muy cerquita, tenemos un teatro de gran calidad. Pues a lo mejor no son tan famosos, ¿no? Apenas empiezan aquí saliendo en escenario. De hecho, sí. Pero se hace el trabajo con gran pasión. Sí, sí, sí, es lo que cuenta. Se hace con el corazón y mucha pasión. Así es, sí. Entonces, la invitación es para que el viernes vayan a ver. Se vende una mula en el Café Tierra Luna a las 8. Sí. Y Mangos Tristes también. Y Mangos Tristes allí. Tierra Luna, 8 de la noche. El boleto, ¿de cómo está? ¿Ya dijimos? 50 pesos. 50 pesos. Y hay una promoción, 2%. No, pues sí. No, está muy buena la promoción. Entonces, en Café Teatro, Tierra Luna. Tierra Luna. Viernes, única función. Entonces, la oportunidad para ir a verla, para que así ya puedan contar cómo estuvo y para la próxima que se anuncien. Exactamente. Que se anuncien en algún otro lugar, ¿no? Que después de eso, pues podría ser el centro recreativo. Claro, por ejemplo. Otro espacio. Otro espacio. Ya aquí dando sí. el metiche. No, está bien. Sí, sí, podría ser en otro lugar. Y entonces quienes ya la vieron ya la empiezan a recomendar. Así es. ¿Sí? ¿O no? Así es. Sí, claro. Sí, efectivamente. Les va a gustar. ¿Sí? Sí, les va a sacar varias carcajadas. Yo creo que sí, les va a gustar. Va de pasarla bien. Una sí. comedia de enredos del maestro Carballido. El Carballido. Pues a verla. Vamos a hacer otra identificación. Esta es más chiquita, ¿eh? Okay. Que luego nos agarra platicando sí. de regreso. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Sí, no, invitamos al público a que vaya, sí, y siempre preguntamos cuánto cuesta el boleto. No crean, al principio, hace más de 6 años y medio, había una especie como de pena de decir, ¿y cuánto cuesta el boleto? Porque quizá estábamos demasiado acostumbrados a que en la historia de esta emisora y de muchas emisoras, se prodigaba el obsequio de cortesías. El medio lo ve como si de esa manera va a tener más audiencia. Lo cierto es que quien te está escuchando, te está escuchando. Claro. Sí, y quien sí, no, sí. no. Y y en algún caso, bueno, como alguien que llevo muchos años dedicándome a los medios de comunicación, pues también me gusta leer de los medios. Y entonces encontraba que incluso las radiodifusoras comerciales, ellos habían detectado que con el obsequio de cortesías y regalos y cuantas más cosas, lo que habían cultivado era a un público cazapremios. Ellos lo que buscaban era fidelidad. Exactamente. Sí, las estaciones de radio lo que buscaban era fidelidad. No, pues si yo les regalo discos y les regalo camisetas y pexilindros y cuanta cosa, ellos se van a volver fieles de mi estación. Y lo que consiguieron fue cazapremios. O sea, gente que corría en el dial de una estación a otra, en lugar de quedarse conmigo, andaban de una estación a otra cazando premios, ¿no? Entonces de pronto dices, no tienes el resultado que esperas. Realmente, quien te está escuchando, pues te está escuchando, si no. Y ya de ahí, bueno, la experiencia personal, de pronto encontrar también, estando aquí en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, que llegara de pronto alguna persona, pum, pum, la señora con su niño y demás, que venimos a recoger un libro, que llamamos por teléfono y nos sacamos un libro. ¿En qué programa? No sé. El niño, mi tía nos dijo, hablen a tal número que están regalando. Que están regalando un libro. Entonces dices, o sea, llegó alguien que no conocía de la estación, que no sabía qué programa lo había dado. Alguien le llamó y le dijo, ves por él. Entonces, pues no estás teniendo el efecto. Entonces, cuando surge Escenario hace 6 años y medio, también nos dimos cuenta del dilema. Que el artista merece respeto y su trabajo tiene un valor como el de cualquier otra actividad. Y entonces empezamos a perder la pena de decir cuánto cuesta el boleto para ir al teatro, ¿no? O la cuota de recuperación, ¿no? Porque finalmente es con lo que los artistas van a cubrir sus necesidades, a veces solo de hacer teatro. Sí. Sí. Sí, no es que digas cuántas ganancias, no, sino las solas necesidades de hacer teatro, de pagar sus transportes para ir. Es que antes de las funciones están los ensayos. Sí, la verdad, sí. ¿No? Están los ensayos y que si hay comprar cosas para el vestuario. Sí, no, pues porque la obra va de botines y yo no uso botines, y de sombrero y de zarape y demás, y maquillaje. Y luego están también los costos de operación de los foros. Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Entonces, cuando un grupo de teatro llega a presentarse a Área 51, bueno, eso ya es la administración allá, pero tiene que haber allá interna, ¿verdad? Que no nos vamos a meter mucho. Pero hay un tipo de acuerdo entre el foro y la agrupación, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Sí, Jimena? Sí, así es. Así va más o menos, ¿no? Así hay un tipo de acuerdo. Y también hay un jefe de foro. hay un jefe de foro, ¿sí? Entonces hay un tipo de acuerdo ahí para que se va a cobrar, va a haber un ingreso del cual hay que pagarle impuestos al ayuntamiento. Ajá. Y luego de ese ingreso se tiene que quedar una parte para el foro porque paga renta, luz, agua, tiene un montón de lámparas y equipo para controlarlas y demás. Y ese equipo sufre un desgaste. Los focos se funden. ¿Sí? Pagan la luz. Sí, pagan la luz y demás. Y otra parte va a ser para los artistas que gastan, ¿no? En su tiempo, su trabajo y su producción. Entonces, pues ahí les perdimos la pena y ahora por eso con gran naturalidad les decimos, si van a ir a ver Itaca Bitácora de viaje, en este caso hay 4 funciones en Jalapa. Hay 4 funciones. Una mañana, ya mañana, a las 8 de la noche y cuesta... Cuesta 100 pesos entrada general y 70 pesos estudiantes de INAPAM. De hecho, bueno, hay un descuento para los que gusten regresar. Ajá. Del 50%. Con el boleto anterior. Esas sí siempre las hemos apoyado y sí, se las hemos propuesto. No sé si fuimos los primeros o no, pero hace mucho que proponíamos eso, que el boleto de una función funcionara como un descuento para una siguiente. Esto es porque me gustó la obra y la quiero ver de nuevo, o porque se la quiero recomendar a Ciro. Le digo, fíjate que fui a ver tal obra, quién sabe qué. Mira, si llevas mi boleto, descuento. Ya te toca un descuento, ¿no? A alguien se la quiero recomendar, le doy mi boleto y ya él le tiene un descuento. Y de hecho, en este caso, no es solo la gente que tenga boleto, o sea, bueno, que vaya mañana y tenga su boleto de Verita Cabita Cora de Viaje, sino si alguien ya tiene un boleto anterior, de Área 51, sí, de alguna otra función, le sirve perfectamente para Yo he sacado aquí luego mis 4 boletos, los dejé ahora. ¿Por qué no los guardé? Sí, ¿no? Sí, los dejé ahí, los tengo en un libro ahí guardados, no se crean. Sí, de otra obra puede ser y funciona como un descuento. Así es. Allí. Mañana, el viernes otra vez a las 8. Así es, jueves y viernes 8 de la noche, sábado 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. Y domingo a las 6 de la tarde. En Revolución 307, Área 51, Foro Teatral. Foro Teatral. Café Teatro Tierra Luna, muy cerca del Parque de los Berros, una zona muy agradable de la ciudad de Jalapa. Allí va a estar Revoltijo. Que así se llama. Síganle ustedes. ¿Con se vende una mula? ¿Con se vende una mula? Mangos tristes. Ajá. Sí, se vende una mula de Emilio Carballido. Enredos, comedia, risas, muchas risas les prometemos. Ajá. Pánfilo Pascual se divierte mucho. Juana los va a hacer reír. También es un poco interactivo, pero a veces Juana se pasa. Sí. Pero la tenemos que estar tranquilizando, pero... Claro. Dice que no está nada nerviosa. No, pues vayan a ver si es cierto. Ese día vamos a ver si es cierto. Pues como también me dicen Chona, entonces pues voy a andar ese día un poquito... alegre. Siempre anda entrada en copas, la tengo que andar regañando. Sí. Yo soy Chona, la que anda entrada en copas siempre y así es, y la que anda ahí dando informes por la mula de su patrón. Por la mula de su patrón, ¿a qué mula? De Emilio Carballido. Bueno, hablamos de la otra mula. De la otra mula, sí. Del novio. Sí. No, de la mula de mi patrón. De la mula de su patrón. Ya me pasaron a traer. Don Pedro. Ay, don Pedrito. Así. 50 pesos el boleto. 50, muy barato. Mucha risa. 2 por 100 pesos, dice. 2 por 100. 3 por 150. 4 por 200. Ay, no, sí. Y para llegar toda la familia, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí. Sí, porque es un lugar para ir en familia. Familia muy. Claro, sí. Pero bueno, y además el lugar es muy bonito, o sea, el ambiente es muy agradable, siempre hay música de fondo, tiene un jardín muy bonito, la comida es muy buena, yo al menos lo he probado, es riquísima, su café también. Claro. Entonces, vayan. ¿Ya viste Marisol? Sí. Bueno, sí, agradecerle a la señora Marisol, ¿verdad? Marisol que Marcuén, nos haya dado el foro para iniciar este sueño. Nos dio mucha oportunidad, muchas facilidades para realizar este sueño que todos habíamos tenido desde hace tiempo. Ajá. Y muchas gracias a la señora Marisol. Ah, bueno, a Marisol Marcó de Café Teatro Tierra Luna. Y fíjate que sí es cierto que dice Omar, que creo que sí hay algo que tiene el teatro, y aquí nuestra nueva amiga nos va a dejar mentir, que es que nos acerca como amigos, y ya con el trabajo de escena y toda esa cuestión que tiene el montaje, pues llegamos a ser muy buenos cuates, casi como familia. Yo creo que el teatro tiene ese objetivo, ¿no? Que es un trabajo colaborativo. Colaborativo, exactamente. Definitivamente, no hay otra manera de conseguir un producto, sino en este trabajo de cooperación. De cooperación. Por la simple interacción de los diálogos, cuando es un montaje como este, ni modo que uno diga una cosa y el otro por su lado, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces... Muy social el teatro. Mucho. Es muy social. Bueno, yo vengo de Coatepec. De Coatepec. Sí, algo que yo he notado aquí en Xalapa es que, bueno, tiene Xalapa, cuenta con pues escuelas de formación actoral, cuenta con diferentes colectivos independientes, y pues de ambas partes hay pues mucha calidad de teatro, ¿no? Es el abanico de posibilidad que brinda pues a la gente de Xalapa. Yo creo que, pues... ¿De Coatepec? ¿De dónde? ¿De Xalapa? ¿De dónde? Xalapa. ¿De Xalapa? Municipio de Rafael Lucio. Municipio de Rafael Lucio. Eso me gusta. Casi jalapeño, pero no. De Xalapa también. ¿De Xalapa también? De Xalapa también. Hombre, ahora sí muchos jalapeños. Yo que quería ahorita sacar una colección para referir mi tácora de viaje. Y ahora resultamos muchos jalapeños. Y a veces parece uno que estamos en peligro de extinción. Sí, ¿no? Nos metemos en alguna reunión mucho. Y un montón de gente de fuera. En Ítaca sí hay de varios lugares. Ahí sí hay de varios lugares. De Chihuahua, de Rusia, de Oaxaca. De Chihuahua. De Chihuahua. De ahí de Chihuahua. Sí, pero ahí en Ítaca. Aquí sí estamos puros jalapeños. Pues sí. Nos vemos como extranjeros, pero no. Ahí está. Sí, sí, sí. Pues siempre se nos va el tiempo rapidísimo. Algunos invitados, sobre todo su primera visita, de pronto dicen... ¿cuánto va a durar la entrevista? Y no todo el programa. ¡Ay, cómo todo! No se preocupen. Mejor digo mis diálogos. Ajá, sí, dicen, ¿cómo todo el programa? Porque hay otros espacios en los que además se comparten noticias y otras cosas. Uh-huh. Y entonces a lo mejor sí los limitan, ¿no? Dicen, vas a tener 5 minutos. Y en 5 minutos llegan corriendo y dicen, vamos a estar la hora. Y rapidísimo dan todos sus datos. Pero aquí lo platicamos muy bien porque el programa está todo dedicado al teatro. Y se nos va volando. Claro. Ya estamos en el momento de agradecerles ahora yo a ustedes su participación, el esfuerzo que hacen de apartar tiempo en su agenda para venir hasta la radio y de viva voz invitar al público. Yo podría contarles. ¿No? Tú me decías, ¿verdad? Sí. Dices, y de mención. Pues yo podría mencionarle, pero qué mejor que venga alguien. Qué mejor que vinieron los 5 personajes. ¿Sí? Siempre andamos juntos. Bueno, sí, siempre andamos. Para su próxima función que vayan a dar, vienen de nuevo. Claro. Pero se vienen listos porque les voy a pedir que sean los personajes los que hagan una invitación al público. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Como usted diga. Ahí estoy ya. Con eso nos despedimos. Todos los miércoles nos encontramos aquí en Escenaria a través de Radio Universidad Veracruzana. Todos los miércoles, todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Mm-hmm.